Bueno, quisiéramos el día de hoy dejar de manifiesto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha convocado a este foro en la ruta educativa que ha trazado, y que esa ruta significa sin duda un gran avance para la Coordinadora Nacional. Debe de quedar muy claro que este foro está enmarcado en la ruta, en las tres rutas que la Coordinadora Nacional ha dejado muy claro en esta lucha en contra de la mal llamada reforma educativa. Significa que la Coordinadora Nacional tiene propuestas reales para poder construir la educación, para poder transformar la educación de este país, poder transformar el modelo educativo, no aceptando por ningún motivo la imposición que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación, en ese contubernio que ha sostenido con el Sindicato Nacional de Trabajo de Educación, pues no vamos a transitar esa ruta. Ese modelo, ese proyecto, es el modelo de una minoría de los empresarios de este país, y en ese sentido creo que nosotros no estamos construyendo para que ellos se lleven precisamente nuestra propuesta. Estamos construyendo para que vean que la Coordinadora Nacional tiene propuestas educativas y que en ese sentido estamos nosotros transitando nuestra propia ruta. Eso debe quedar de manifiesto, porque con el despegue e inicio de este foro, prácticamente se va a desarrollar toda una ruta que va a tener varios foros más y va a tener también un Congreso Nacional de Educación, que donde ya prácticamente estaremos cerrando para decir: este es lo que quiere el pueblo de México y este es lo que la Coordinadora Nacional ofrece en esa transformación de la educación del país. Esto no significa en ningún momento que el tema de cancelar la lucha en contra de esta nefasta reforma educativa haya ya quedado superada. Definitivamente no. Manifestarles que la lucha política que hemos sostenido en contra de esta mal llamada reforma educativa continúa. Sin duda vamos a seguir generalizando la lucha en todo el país, porque bueno, es el momento histórico que tiene la Coordinadora para poder echar abajo esta reforma impulsada desde los grupos empresariales y que tiende precisamente a la privatización de la educación, de este país. Entonces, creo que en ese sentido se basa las cuestiones que hoy tenemos que decir, y específicamente decir que la lucha continúa. Sin duda será larga, será complicada, será difícil, pero que estamos plenamente convencidos y decididos a que esta lucha debe continuar. Y bueno, creo que vamos a hacer todo lo pertinente para que nuestra lucha continúe a lo largo y ancho de todo el país. Buenas noches, Eduardo Ruiz de UNO TV. Preguntarles el contenido de los otros dos foros que tienen programados, y además del Congreso Nacional, y si este contenido, el resultado, será llevado de nueva cuenta al Congreso, será también llevado a las mesas, y eso estaría prolongando el conflicto por lo menos hasta finales de noviembre, tengo entendido, por lo que pueden plantear en el documento que han entregado a los medios de comunicación. ¿Qué respuesta le dan a la ciudadanía también de ellos, supongo? Miren, hay una ruta que hoy inició con este foro de la evaluación integral. Ustedes han observado las movilizaciones en la Ciudad de México, donde hemos participado cientos de maestros y maestras de toda la República. En este sentido, y con este foro, me parece, estoy convencido de que hemos dado una cuestión diferente a lo que plantea la Secretaría de Educación Pública. Hoy hemos tenido aquí diferentes voces que pueden o no coincidir con nosotros, de manera educativa, de manera periodística, de investigadores. Cuando se anuncian los demás foros, o se anuncia la ruta como tal, y recuerdo ser el documento que se entregó a Gobernación con los diferentes puntos que había que trabajar o la propuesta de trabajo, esto implica que independientemente que abroguemos la ley, que logremos la abrogación bajo los diferentes planteamientos que hoy se han hecho en el mismo foro, por diversos actores, la ruta educativa tiene que seguirse trabajando. Necesitamos plantearnos el proyecto educativo. Una cosa es lograr la abrogación total de la ley, y la otra es proponer el proyecto de educación democrática que debe ser construido con todos los actores sociales de esta sociedad mexicana, como se vio. Entonces, son dos rutas diferentes, ¿no? Y creemos que la sociedad de esta Ciudad de México está atenta a los avances que tiene sobre la propuesta del proyecto educativo, está atenta también a los posibles conflictos que pueda generar la cerrazón de la autoridad, y creemos que no habrá ningún problema. Habrá empresarios, grandes empresarios, que estarán preocupados como los primeros que se dieron por perder sus ganancias personales, no la de las de los que aumentan salarios a sus trabajadores, porque entonces ahí la pregunta sería, ¿los empresarios están de acuerdo en que sus ganancias se ven disminuidas por aumentar el salario de sus trabajadores? Me parece que es un conflicto de intereses en el cual los empresarios han decidido ampararse, están en su derecho, los que hoy se han hecho en Oaxaca, y han solicitado que se solucione el conflicto de fondo. La pregunta es, ¿el gobierno está decidido a solucionar el conflicto de fondo? Los empresarios también han dicho que es una reforma laboral. Habrá que entonces abrogar esta reforma y pasar realmente a una de cuestión educativa. Oiga, pero entonces le están apostando ustedes con la misma ruta de movilizaciones y planteos, por lo menos aquí están donde. No, creemos que la sensibilidad debe estar por parte de todos y debe haber una salida de aquí hasta noviembre. Mira, lo que yo digo es, hay una ruta educativa, y lo que hemos dicho es que una ruta educativa no se construye en tres sentadas. O sea, que puede ir más allá de noviembre. Construir la ruta educativa, el proyecto educativo. Y en ese paralelo está la abrogación. Son dos cosas que van en su conjunto, pero no son iguales. En distintos momentos el Partido de la Revolución Democrática ha pedido transparentar los acuerdos entre la Secretaría de Gobernación y la coordinadora. Hace un par de días también, en este marco, el periódico Reforma difunde que ya han sido pagados, algunos profesores ya han recibido pues sus salarios retrasados. ¿Estarían ustedes dispuestos a difundir ante la ciudadanía estos acuerdos a los que han alcanzado con la Secretaría de Gobernación? Porque pues, al final de cuentas, la ciudadanía, los medios de comunicación se tienen que enterar por versiones de los propios, por versiones filtradas, pues, no por versiones directas de la coordinadora. Entonces, en ese marco, ¿estarán dispuestos ustedes a difundir estos acuerdos o simplemente van a seguir negociando, van a seguir tratando de llegar a estos acuerdos de manera cerrada, puertas cerradas, sin difundirlos a los medios de comunicación o a la ciudadanía? Yo quisiera recordar, en todo caso, que los tres puntos que hemos mantenido como mesa de negociación con Gobernación se han venido trabajando, inclusive lo manejamos con ustedes, con todos los medios, que iba a ser de manera simultánea. Hoy estamos hablando de una ruta de la transformación de la educación, que ustedes mismos lo están viendo, estamos construyendo el inicio de una ruta completa de la transformación, donde la propuesta educativa tiene que ver con la gente, con los maestros, con la sociedad en lo general, y los diferentes sectores que saben qué es lo que pasa en los centros de trabajo, en las comunidades, en las regiones y en los estados. Me parece que hoy el foro dio un marco muy importante de inicio de esta ruta. Para la ruta de la abrogación por parte de, la, de, los, de los legisladores, diputados, senadores, me parece que también es una ruta que, aunque no sea tan corta, también se va, se está explorando. Mañana mismo tenemos una cita con los diferentes legisladores, con algunos legisladores. El día 11 también están citados en gobernación, y me parece que de toda esa información, pues ustedes la conocen. En lo que tiene que ver con la mesa política son las consecuencias que ha tenido la reforma educativa, lo que se plantea como si son asuntos que se tienen que trabajar a puerta cerrada. Yo creo que no, yo creo que se están trabajando de manera formal, pero si no tenemos avances fundamentales, pues no tenemos en todo caso que difundir. Lo que sí podemos decir es que la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación no va a dejar a ningún compañero en el país que tenga alguna consecuencia por la reforma educativa, y es lo que estamos trabajando en las mesas. Y lo que en todo caso sí podemos decirles es que la estabilidad laboral de todos los trabajadores en el país la vamos a buscar y la vamos a lograr en las mesas de trabajo de la mesa política. Todavía tenemos algunas situaciones que tenemos que estar trabajando y comentando, y que bueno, a partir de las mesas de diálogo y negociación seguramente va a haber información que se pueda vertir. Ahora la pelota está en la cancha del gobierno, ojalá tenga la voluntad política para ya en todo caso finiquitar este conflicto, que no lo creamos nosotros, el conflicto lo creó el gobierno, y si él lo creó, seguramente tiene la, tendrá la, deberá tener la voluntad política para también ya darle salida a este conflicto. Y en ese sentido, tanto la sociedad como la iniciativa privada, pues debe de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, o sea, exigir al gobierno la solución del conflicto. Profesores, ¿ya han tenido alguno de sus compañeros que ha sido cesado o suspendido por el paro que mantienen en Chiapas, Oaxaca y en Guerrero? Hasta ahora que ustedes tengan conocimiento. En Chiapas no hay mucho acá. Miren, lo que me queremos de decir que todas las implicaciones, daños o consecuencias por tratar de imponer la nefasta reforma educativa, que han ido desde los presos políticos, los ceses, descuentos indebidos y todo lo que tenga que ver con eso, no son situaciones que se mantengan como una parte de la negociación específicamente. Ni tampoco hay una situación de transparentar eso, porque son los daños que se implementaron por la aplicación de esta nefasta reforma educativa. No tenemos por qué decir, porque ese es conocido de todos lados, en que la aplicación ha generado, de esta mal llamada reforma, ha generado todo eso, e inclusive más. Digo, está en los asesinados de Nochistlán, está la desaparición de los 43 que están en el marco de la aplicación de la nefasta reforma educativa. Entonces esas son situaciones que están ahí a la vista de todo el mundo. No es nada oculto. ¿Cuál es el tema central que la autoridad tiene que resolver, y en eso no hemos avanzado? Es la abrogación de la mal llamada reforma educativa, para poder construir una transformación verdadera de la educación que requiere este país, una educación que requieran los mexicanos. Y en ese sentido creo que no hemos avanzado en nada. Lo demás creo que ellos lo ocasionaron, y entonces ellos lo tienen que resolver. O sea, no tenemos nosotros por qué ocultar nada en ese sentido, ¿no? Y lo demás creo que nuestra lucha está marcada y es conocida de todo el mundo, está marcada y vamos a continuar hasta que el gobierno de este país pueda resolver de una vez por todas la abrogación de la nefasta reforma educativa. Si no hay avances en ese punto, pues simplemente la lucha continúa, la lucha no se tiene, el plan de acción continúa, y creo que los trabajadores de educación están muy conscientes que esta lucha es por la abrogación. Preguntarles en el foro de hoy, buenas noches. En el foro de hoy, ustedes, en su opinión, ¿No creen que predominó más lo político que lo educativo? El tema era la evaluación integral, dicho por el propio eslogan de del foro, pues más se escuchó pedir la presentación con vida de los 43, la justicia en Ochistlán, ¿qué otros temas? Es una percepción evidentemente mía, no sé ustedes lo que, sí, lo yo, que crean. Sí, yo me parece que sí es una percepción muy personal, porque y se respeta. Efectivamente, el evento tiene un marco político, sí, efectivamente, pero la parte educativa creo que se trabajó muy bien. Vimos todas las propuestas que ya y resolutivos que manejó la Comisión de Mediación. Creo que nos queda muy claro a todos, al menos que también de manera personal yo lo vea así, pero la parte educativa está trabajada, está la propuesta para una evaluación integral, y en todo caso seguimos manteniendo que la situación de la solución está en el gobierno. Ahora habrá que presentarles lo que se dio en el foro y que en todo caso lo tome en cuenta no solamente gobernación, sino todas las instancias que merecen el respeto a todos los que estuvimos hoy en el foro. Maestro, yo quisiera preguntarles, hoy se suspendió la mesa, perdón, llegué un poco tarde, no sé si ya lo habían preguntado, se suspendió finalmente la mesa de gobernación. ¿Esto qué vuelve a abrir un impasse, un compás de tiempo? ¿Qué sigue entre esto y si hay posibilidades de que esta misma semana pudiera reanudarse? Regreso un poco a la última pregunta, nada más para que quede constancia. Son diferentes actores. Lo que se hizo no fue un foro acartonado o a modo. Se invitó, sí, a representantes de organizaciones sociales, sí, a parte de periodistas, sí, a investigadores, no solamente educativos, sino de otras características. Y entonces cada uno ve a la reforma, a la evaluación desde su punto de vista, y si escuchan el discurso de cada uno de ellos, se va a desglosar un poco cómo se ve que la reforma, cómo la entienden ellos, cómo se entiende la evaluación integral o no la evaluación integral, cómo se entiende la labor del maestro. Hubo participaciones interesantes que no eran precisamente de investigadores educativos o de compañeros de actores de lucha social, que también ven a la educación desde su punto de vista o la labor del maestro. Esa es una ventaja o un plus que la coordinadora pone más allá de un foro donde yo puedo invitar a ciertos personajes y que digan las cosas a mi modo y a lo que quiera que yo quiera que digan o que me apoyen. Hubo críticas, ¿no? Lean con profundidad los argumentos o las posiciones de los participantes, y verán que el foro es rico en esa dinámica, independientemente de su posición social al respecto o su posicionamiento de los 43 o de Nochitlán o de los presos políticos. Hubo ahí una referencia sobre cómo ver la labor docente y la evaluación cotidiana en cada salón de clase. Sobre la mesa. Sobre la mesa, nos informa la Comisión de Mediación que tuvieron que atender a otra mesa de trabajo, que fue urgente, y que esto se tiene que restablecer, ya sea en el transcurso del día de hoy en la noche o mañana. Nos informarán cuándo nuevamente se abre, se instala la mesa. No hay rompimiento, no hay nada, simplemente tuvieron que atender un asunto, no sé exactamente con las lluvias, ¿no? Andaban en eso también, o con los campesinos, andaban también en eso resolviendo, pero que en cierto momento nos van a informar cuando se restablece. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.